¿Qué tal, camaradas, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que lleguen a escuchar esta colaboración. Su amigo, compañero, camarada Roberto Posadas, una colaboración para El Hijo del Ajolote de Libres, Justos y Dignos. Hoy quiero comentar, platicar con ustedes un título, una condición que debemos de empezar a revisar, a pensar, a construir, a desarrollar, ¿no? Que ese es que sigue después del plan C, ¿no? El plan C, obviamente, como se ha comentado en diversas ocasiones y se ha sido muy claro, es una condición de justicia que nosotros como pueblo hemos venido exigiendo desde hace muchos años, ¿no? Yo se los digo, yo como abogado que litigué y estuve en otros lados durante, pues estuve yo en todo lo que fue el sistema judicial, tanto de un lado como del otro, en materia penal al principio, después en todas las materias que se les puede escuchar. Durante 2 años litigué, entonces estuve pues bastante inmerso, ¿no? Obviamente les estoy hablando hace más de 20 años, ¿no? Y si en ese tiempo era una podredumbre espantosa, espantosa, espantosa, espantosa, no me quiero imaginar actualmente, ¿no? Yo de vaya tiene mucho tiempo que no litigo, pero pues las condiciones son terribles, ¿no? En todos lados, ¿no? Yo he estado escuchando en diversas plataformas. Por ejemplo, ayer estaba escuchando con Julio Astillero la entrevista a un juez de distrito en Morelia, ¿no? Que él aseguraba que solamente en los juzgados, que siempre, ¿no? Decir es que. Y nosotros como abogados litigantes sabemos, ¿no? Que las situaciones más espantosas y más difíciles se dan en la materia local, ¿no? Por así decirlo, en los juzgados locales, en las fiscalías locales, en donde se dan los mayores atropellos por los cotos de poder que se han construido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos todos? Pues justicia, ¿no? Llegar a decir, bueno, pues alguien. Desde un aspecto civil, desde lo que es un testamento, desde lo que es un incumplimiento de un contrato, hasta el simple hecho de la contratación de un servicio, en donde vas y denuncias o demandas que se te cumpla ese servicio por el cual tú pagaste, y entras tan solo un ejemplo, ¿no? La Profeco, en donde sí te ayudan a conciliar, pero no tiene dientes, ¿no? Lo hemos visto también en lo que es en la cuestión bancaria, ¿no? Que llega uno ahí a quejarse y demás, y pues las cosas no suceden, ¿no? Y entonces las grandes empresas o los grandes prestadores de servicio, pues saben perfectamente, ya tienen bien conocido las artimañas y las chicanerías legales para que, pues al final se salgan con la suya y siempre digan, ¿no? Pues hazle como quieras, a diferencia de que si tú les llegas a quedar a deber, lo hemos visto en múltiples ocasiones con Electra, ¿no? Del parasitario económico de Salinas Pliego, que pues va ahí, y aunque le pagaron la estufa a un gente de muy poco, de bajos recursos, le pagó 2 veces la estufa, va ahí y le embarga, ¿no? Y con todo lo que conlleva. Entonces, sabemos perfectamente que el plan C es una exigencia del pueblo. Insisto, todos hemos vivido algún tipo de atropello, ¿no? Y es básico, es importantísimo para la cuarta transformación, crear las bases y la estructura para que la justicia llegue al pueblo. Y es por eso que votamos, porque el plan C para que se modifique esa parte. También obviamente no es magia, ¿no? Esto no va a ser de que, porque el simple hecho, como lo ha dicho en diversas ocasiones el diputado, ¿no? Esto hay que construirlo y hay que luchar por él. No porque lo pongas en la ley va a suceder. Hay que construirlo, hay que buscarlo, hay que denunciar, hay que tener la organización, ¿no? Entonces, pero al menos empezar a ese cambio el aspecto jurídico, ¿no? De establecer las bases y de ahí empezar a construir, ¿no? Entonces, ¿qué sigue, no? Esa parte es importante, por eso quiero titular esta charla en eso, porque para que podamos avanzar en lo que sigue, necesitamos una garantía certera y total de que va a existir justicia, ¿no? La impartición de justicia va a ser importante, porque pues no sirve de nada, ¿no? Lo vimos en múltiples ocasiones. al mismo señor presidente, al poder ejecutivo, ¿no? ¿Cuántas veces el poder judicial pasó por encima de ellos, ¿no? ¿Cuántas veces por el poder legislativo, etcétera, etcétera? Entonces no está tan fácil. Entonces de ahí que sí es importante, ¿no? ¿Y qué sigue en esa parte del plan C? En lo que hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Lo que es el aspecto del trabajo, de lo que todos tenemos que hacer para poder vivir de una manera digna. El trabajo y en donde sea remunerado de forma justa, ¿sí? Yo en diversas ocasiones ahí en X he sido muy incisivo en la parte de que aquí en México el empresario mexicano reparte tan solo el menos del 30% de la utilidad a su fuerza laboral y más del 69, el 70% se lo queda a él, obviamente pues crean una desigualdad monstruosa, ¿no? Que es lo que ha quedado. Estaba leyendo un número de los FAM, de los FAM, que decía que tan solo la fortuna de Carlos Slim y de Germán Larrea implicaría que 334 millones de personas vivieran de forma decente. Es una cosa escandalosa. Entonces, esa desigualdad se dio y se permitió y fue cómplice, ¿no? Y se creó en decir, no, es que aquí en México hay oportunidades. Bueno, pues si con esas oportunidades, imagínense, ¿no? En Estados Unidos es al revés, el 70% se reparte a la fuerza laboral, también de allí que pues sabemos que son, que también pagado está en Estados Unidos, y eso obviamente ha generado en que pues, la gente, en que pues mucha gente, ¿no? Muchas personas hayan decidido migrar arriesgando todo por tener ese buen nivel de vida, que el famoso sueño americano, ¿no? Que de alguna manera es un poco, es proporcional, pero al final pues hemos conocido, tenemos familiares que han salido adelante, que aquí en la vida hubieran podido tener las mismas oportunidades que han tenido allá. Entonces tenemos que construir eso. Yo sería del tema de eso es lo que sigue en la plan C, ¿no? ¿Y cómo se logra eso? Lo hemos comentado en otras ocasiones, a través de la organización. Tenemos que organizarnos en nuestros trabajos, organizarnos en nuestras comunidades. Pero ahorita hablando en este tema, en la creación de los sindicatos, y también que luchar de internamente para, porque actualmente existen sindicatos. Veíamos el tema de, yo soy muy cercano a telefonistas, mi papá y mis hermanos trabajan ahí, entonces pues estamos muy cerca, ¿no? En donde pues Francisco Hernández Juárez lleva 43 años siendo líder sindical, nada más y nada menos. Entonces, pues ¿de qué sirve que existe un sindicato en donde son blancos, en el sentido blancos, que apoyan a la parte empresarial, y pues no sirve de nada, ¿no? Al final es otra parte, se convierten en paleros o en comparsas de la parte patronal, y pues llegamos a eso, ¿no? Yo he sido testigo de cómo han destruido teléfonos de México, ¿no? Y cómo empezaron a desbaratar toda esa parte en muchas empresitas, para que Carlos Slim pues fuera uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Entonces, esa es la parte importante que reitero que sigue del plan C, la parte de la organización, la creación de sindicatos, ¿sí? Y ver el tema de la relocalización, no como un tema de que eso nos va a salvar porque vamos a tener más ofertas laborales, ¿no? O sea, sí ayuda un poco, porque el simple hecho de que existan más ofertas laborales, eso implica, por el mismo sistema capitalista de oferta y demanda, automáticamente, si tú estás, al haber más oferta laboral, pues el sueldo o la remuneración se eleva, pero no que no debe de ser por esa condición, sino por el simple hecho de que se pueda tener mejores condiciones y la repartición de la riqueza sea equitativa, ¿sí? Que sean bien pagados y que se reparte esa utilidad a la fuerza laboral. Porque si lo hemos tratado, y más mi hermano Jonah, el mismo mi compañero y camarada, y mi hermano adorado Luis Mauricio Rojas, no, se han sido horas, días de spaces en donde han explicado el tema del plusvalor y demás, ¿no? Que pues es un robo a despoblado que tiene que acabarse esa parte, ¿no? Y por eso el marxismo establece eso, ¿no? De que es mejor que los sistemas de producción se pertenecen a la parte trabajadora, ¿no? a la clase obrera, al proletario, porque en realidad nosotros como trabajadores somos los que sacamos adelante las empresas. Sí, entonces de ahí gira toda esa parte, ¿no? Pero vaya, eso yo lo vería como un poco lejano, pero sí ahorita podría empezar esa parte, ¿no? ¿Dónde me preocupa? No me preocupa, pero sí algunos bandazos interesantes. Entiendo los momentos, entiendo muchas cosas. Que mi amiga Altagracia esté actualmente en la parte económica ahí en el grupo de, vaya, en el gabinete, de la compañera presidente de Claudia, ¿no? Entonces, y me da, por ejemplo, va a tener apenas el día de hoy tener el programa con Sabina Berman, en donde hace comentarios de que busca que sea de mejor forma y que el reto es que los empresarios paguen mejor. No es un reto, perdón, pero no es un reto. Debe de convertirse, además de una obligación, en una cultura. Y además a través del gobierno establecer planes y programas. Y hay que empezar a pensar en cómo vamos a hacer eso. Es decir, a todo el que quiera venir a invertir en México, las condiciones son estas. Y empezar a trabajar de forma más organizada, insisto, en las pequeñas empresas, micro y pequeñas empresas. Sí, porque si ustedes se dan cuenta, la gran parte de las empresas grandes... Sí, muchos las fabrican, pero la materia prima y demás, pues es fabricada por empresas pequeñas que somos las que elaboramos y creamos esa materia prima. Entonces, también dar esa posición importante a todas esas empresas pequeñas, familiares, de mucha tradición, en donde pues podamos sacar esto adelante, ¿no? Y sobre todo que existe que se acabe esa desigualdad. Entonces, esa es mi preocupación, que existe esa visión de retos, y no de establecer como un reto, sino poder establecer las condiciones. Yo sí insisto, son tiempos que va iniciando la administración, bueno, ni siquiera le dan la constancia, ¿no? Pero digo, en el sentido de que hay que ir construyendo nosotros, porque ya vimos que podemos hacerlo, ¿no? Vimos que logramos a través de tan solo votar, porque tan solo votando pudimos lograr el plan C, ¿no? 36 millones de personas avalan lo que estamos diciendo. Entonces ya nos dimos cuenta que estamos creciendo en la parte de participación, y ahora lo que sigue es la organización. ¿Sí? Yo lo hemos comentado, los he platicado en otras ocasiones, ¿no? El tema de en cualquier empresa, ¿no? Te dicen, oye, tienes junta, un seas obrero, un seas lo que sea, te obligan a juntas para... comunicar, para organizarse, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué no vamos a tener juntas para organizarnos nosotros? Es lo más importante, ¿no? Juntas para poder decidir lo que nosotros queremos de forma organizada, tener ese debate, etcétera, etcétera. Entonces, el punto de esta plática es eso, ya empezar a considerar, empezar a cómo nos vamos a organizar, empezar a tener una agenda, empezar a poner esos puntos, ¿no? El plan C va a caminar, ya están los debates, etcétera, etcétera, ya están los foros, están dándole voz a todos, en lo que ellos están en ese tema. Creo, compañeros, camaradas, que llegó el momento de que nosotros empecemos a pensar en esa parte de lo que es la organización, para poder tener mejores condiciones desde laborales, y en todos los sentidos, la organización y la unión y la unidad. Esto sin ser un crítico absurdo, estar criticando o estar diciendo, ay, no, no me gusta esto, no, no, no, a ver, este problema existe, y como de esta forma proponemos que se puede solucionar y empezar a trabajar hacia allá. Entonces, eso es lo que quería colaborar el día de hoy para El Hijo del Ajolote. Muchas gracias, compañeros, les mando un abrazo y aquí estamos. Un abrazo.